La virtualidad llegó para quedarse. Ven y libera tu potencial. Estudiando en Unitec, conoce nuestros programas presenciales y virtuales. Aprovecha los descuentos por pronto pago y empieza clases en febrero. ¡Matricúlate ya! Más información en www.unitec.edu.co o llamando al 743-4343. Vigilado Mineducación. Hola, soy Emilio Sánchez. Y aquí comienza un viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Domingos, 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a empezar haciéndole homenaje a una gran actriz y sobre todo bailarina y coreógrafa que falleció hace un año, una mujer que viene del mundo del teatro, de Broadway, y es la gran Anne Rankin. Ella fue durante muchos años la musa, la amante de uno de los coreógrafos y directores más importantes de todos los tiempos, del maestro Bob Fosse. Y con él, ella hizo una película de 1979 maravillosa que se llamó All That Jazz, una película semi-autobiográfica de Fosse que fue protagonizada por Roy Scheider y por ella. Una de las grandes ironías de la vida es que para ser del personaje basado en ella, Fosse la puso a hacer casting. O sea, como si no fuera lo suficientemente convincente. En fin, ella fue una de las grandes bailarinas de Broadway, como ya lo dije. Y vamos a hacer un homenaje a esta película, All That Jazz, con una canción que, si bien su versión original fue grabada muchos años antes, tuvo una versión muy popular que hizo George Benson en el 78, que se hizo aún más popular un año después cuando fue incluida en esta película, en una secuencia maravillosa al comienzo, una secuencia de un casting de bailarines para un show de Broadway. Película nominada al Oscar a la mejor película. Y entonces aquí está George Benson con On Broadway para Anne Rankin. Que en paz descanse.

darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Continuamos en Visa Múltiple FM con un éxito del año 2003, una mujer de los Estados Unidos. Beyoncé llega ahora con uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción del álbum Dangerously in Love del 2003 que incluye samples de un clásico de Donna Summer, Love to Love You Baby. Aquí está Naughty Girl.

En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Manzanero y Rosario con Me Vuelves Loco. Y ahora el turno es para una canción navideña que, pues a ver, es el gran clásico navideño estos días por excelencia, por así decirlo. Y desde hace muchos años, pues es una de las canciones emblemáticas de Mariah Carey. Hace poco llegó por primera vez al número uno de los Hot 100 de Billboard, a pesar de haber sido grabada más de 20 años antes. Es una canción que con los años se vuelve cada vez más famosa. Pero ¿saben algo? Ya estoy un poco cansado de oír la versión original, porque aunque es muy buena y no tengo nada en contra de ella, empecemos a ver qué buenos covers hay. Empiezo por este, por ejemplo, por Un Hombre de Inglaterra, por Jamie Cullum. Aquí está All I Want for Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. One, two, oh, one, two, three. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. And I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. And I won't even stay away to hear the magic reindeer click. I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sun children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one that I need? Won't you please bring my baby back to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, all I want for Christmas is you. Yeah. All I want for Christmas, all I want for Christmas is you. All I want for Christmas, all I want for Christmas. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Estaban oyendo a Jamie Cullum con su versión de All I Want for Christmas Is You, y ahora el turno es para una versión muy especial de un clásico de Sting. Un tema que él originalmente grabó en el 87 en su álbum Nothing Like the Sun. Y desde entonces yo me atrevo a decir que es su canción en solitario más conocida. En el 2001, por ejemplo, él hizo una versión linda para honrar la memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Y en 1995, imagínense que IMAX, gran empresa productora de cine especializada sobre todo en cámaras y en tecnología, hizo un documental que se llamó The Living Sea, el mar viviente, que como bien lo sugiere su título, es sobre la vida marina, y decidieron ambientarlo con música de él, de Sting, y entonces para esta película se hizo esta versión muy especial, con una introducción y un final diferentes al que uno normalmente oye con esta canción. De The Living Sea, aquí está esta versión de Sting de Fragile. John Mayer es nuestro siguiente invitado en Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Sting con Fragile y ahora me voy con una de mis canciones favoritas de Mayer. Y es una canción que él hizo en uno de sus primeros álbumes, el álbum Heavier Things del 2003. De hecho, es la que más me gusta de él. Y por eso la comparto con ustedes. Aquí está Daughters. Like a maze where all of the walls are continually changed, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. She's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become alive to mothers, so mothers be good to your daughters too. Boys, you can break, you'll find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on, but boys will be gone without one. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 70, una canción que hizo en 1974 Don Stevie Wonder para su álbum Fulfillingness First Finale. Esta es una canción que pertenece a este disco que fue el segundo de tres álbumes consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. El primero fue Inner Visions del 73, el segundo fue este, y el tercero, Songs in the Key of Life del 76. Es una canción que, aunque en su título menciona dos géneros diferentes que son el boogie y el reggae, realmente no es ni lo uno ni lo otro. Es una canción de funk y de soul tremenda. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, si la memoria no me falla. y dice así: Stevie Wonder, Boogie On Reggae Woman. We'll be right back.

Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. Anunciamos que el vuelo 784 procedente de Boston acaba de aterrizar. Que para este diciembre vuelvan las personas que más queremos y no hemos visto en años. Y hayan anécdotas, baile, risas y un fin de año como los de antes. Vive la noche mágica Ave Villas, compartiéndola con tu familia. Participa con tus tarjetas crédito y débito Ave Villas por una de las 80 cenas de fin de año. Conoce cómo ganar en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Válido del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2021. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana Postobón. El mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana Postobón. Nos une el sabor. En la mesa aprendimos que siempre se puede dar más. Por eso en los almuerzos familiares no puede faltar la botella Hit Superfamiliar 1.5 litros. Porque alcanza para compartir y bueno, también para repetir. Encuéntrala por solo 3.800 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. ¿Listos todos? ¡Nos fuimos! Cristal, el agua de vida evoluciona en grande para compartir en familia. Descubre el nuevo diseño de agua Cristal garrafa 5 litros, más fácil de llevar, con mejor agarre y el tamaño ideal para compartir. Llévala por solo 6.500 pesos. Cristal, el agua de vida. Precio sugerido al público. Señor, para darle el cambio, deme 5 y le doy 10. ¿Deme 5 y le doy 10? ¿Se te olvidó restar? Esa es otra señal de que necesitas respirar y pedir lo bueno. Pide Cristal Aloe, el snack perfecto. Agua con deliciosos cristales masticables, con fibra y sin conservantes. Pide lo bueno. Pide Cristal Aloe por solo 1.500 pesos. Cristal, el agua de vida. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Con Fernando Pava. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Recordando a través de la FM 94.9. Los saluda Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. En 1989, la banda juvenil de Boston, New Kids on the Block, igualaría un récord en la historia del Top 40 en la semana de noviembre 25. Un récord que tenían los Beatles. New Kids logró ubicar en el American Top 40 tres sencillos provenientes de tres diferentes álbumes. En el número 20, Didn't I Blow Your Mind, de su álbum debut New Kids on the Block. En el puesto número 27, Cover Girl, de su proyecto Hanging Tough, y This One is for the Children, que escucharemos enseguida, tomado de su álbum Merry, Merry Christmas. Bienvenidos a Recordando. This is a very serious message.